En una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto, en un horario muy, muy especial. Para partir con un audio que nos va a dar una pauta de cómo están las cosas en el mundo, y ahí vamos a comentar un poco, mis queridos. Es importante que ustedes estén claros de ¿cómo están las cosas en el mundo? La verdad es que las cosas están muy complicadas y mencionen mucho. Entonces, por eso se los quiero mencionar para que estemos a caballo en los temas. Vamos con un pequeño audio. Borrell, no. En la Unión Europea nadie sabe ni por dónde les pega el aire. Desafío que todo Occidente no tiene con la historia moderna. Vamos. Llevado al lenguaje de la gramática parda, les dijo: ¿os queréis derrotar en el campo de batalla? Pues si tenéis genitales de entrar a la guerra con Rusia, aquí estamos. Por cierto, veis, todavía ni hemos empezado, les dijo. Tal mundo en estos momentos, y ya se empiezan a oír importantes voces en Estados Unidos, dando la razón a Putin en vez de a Biden. Y exigiendo que la OTAN se disuelva. Tremenda la hostia que se está llevando la Unión Europea, donde no hay más que palmeros. ¿Qué se creen que en caso de movida fuerte con Rusia, Estados Unidos les defendería? Pero Estados Unidos irá a su bola, procurando que las hostias que se repartan no les lleguen a ellos. Ante esto la respuesta de Víctor Borrell no ha podido ser ni más prepotente, ni más tonta, porque ni entrenándose se... Le dijo al embajador chino que dejen de apoyar a Putin sin vérselas con la Unión Europea. Increíble. Pero vamos al grano con lo que escuchamos el que nos quiere vencer en el campo de batalla. Que lo intenten, dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión con los líderes de los grupos parlamentarios de la Duma Estatal. Todavía no has iniciado nada en serio. Afirmó el jefe de Estado y acusó al occidente colectivo de haber librado la guerra en Donbass en 2014. Según el mandatario, estalló porque los países del llamado occidente organizaron y apoyaron el impulso militar, al tiempo que alentaron y justificaron el genocidio en Donbass. Es este mismo occidente colectivo el instigador y perpetrador de lo que está sucediendo hoy, remarcó. En paralelo, si con el actual conflicto Occidente quería proceder a otra acción de Rusia, este se materializó en cierta medida, ya que se ha dado la guerra y se han impuesto sanciones. Putin advirtió que estos deberían darse cuenta de que ya perdieron, porque el inicio de la operación militar especial en Ucrania significa también el comienzo de una ruptura radical del orden mundial a lo estadounidense. En particular, esta ruptura representa el inicio de la transición a un mundo verdaderamente multipolar basado en el derecho internacional y una auténtica soberanía. No es posible frenar este proceso, según el jefe del Estado ruso. Bueno, eso nos da una pauta de cómo están las cosas y vamos con este otro audio que está relacionado con lo mismo. Por eso que se los voy a poner juntos. Secreta a su disposición que mantiene a raya a los políticos estadounidenses. Esta opinión fue compartida por el exfuncionario del Pentágono Mark Snyder. En el contexto de las actuales tensiones geopolíticas en el mundo, cada vez hay más temores sobre el inicio del conflicto militar de Estados Unidos y Rusia. Según Mark Snyder, Estados Unidos está tan asustado por el arma secreta del presidente ruso Vladimir Putin que no atacará el territorio de la Federación Rusa. Así lo informa la publicación de Novosti. El arma secreta de Putin. Rusia sabe que Estados Unidos teme a la guerra nuclear, dice el experto estadounidense. El autor de RIA Novosti afirmó que en los meses, varios países de la OTAN han intensificado sus esfuerzos en la llamada disuasión nuclear. En particular, por primera vez desde 1991, Francia desplegó 3 submarinos con misiles balísticos en el mar a la vez, y también separó su único portaaviones de Gaulle en apoyo de las fuerzas de la OTAN. Los departamentos militares de Gran Bretaña y Alemania están tomando medidas similares. En el contexto de las acciones de los socios en la OTAN, Estados Unidos se comporta de manera algo más moderada. La administración del presidente estadounidense Biden recortó la financiación de una serie de proyectos en el ámbito militar y también canceló una serie de pruebas de misiles balísticos intercontinentales. Por lo tanto, la administración Biden tiene el honor de ser la única potencia nuclear de la OTAN en anunciar la relajación de la disuasión nuclear estadounidense, dijo un columnista de la publicación. Mark Snyder cree que el liderazgo de Estados Unidos tiene mucho miedo de Rusia y sus armas estratégicas. En este sentido, Estados Unidos está tratando de asegurarse de que Moscú ni siquiera tenga una razón para interpretar las acciones del ejército estadounidense como nuclear para su país. En cuanto a la Federación Rusa, no se entienden los intereses estadounidenses y los rusos los han convertido en su arma secreta. Según el experto, el temor de los funcionarios de la Casa Blanca es tan grande que no se arriesgarán a realizar ataques en territorio ruso incluso en caso de un enfrentamiento directo entre la Federación Rusa. Anteriormente, la agencia de noticias habló sobre las consecuencias que amenazan a la OTAN en caso de bloquear la región de Kaliningrado. Ahí teníamos unos audios que son muy importantes para no dejar de mencionarles, no de ponerlos al tanto de lo que está pasando a nivel mundial, porque es determinante, es algo que nos afecta a todos. Y en la medida que estas cosas se agraven, sin lugar a dudas que nos va a afectar de manera brutal a todos. Tanto es así que, por ejemplo, ya escuchamos de que tiene proyectado, Estados Unidos tiene proyectado, otoño va a decir, ya están, en este momento están en verano, después del verano viene el otoño, ¿cierto? Para el otoño tiene proyectado mandar misiles de medio alcance y Estonia, que son países que están al norte de Rusia, en, digamos al oriente, quedando a una distancia de 250 kilómetros de San Petersburgo. O sea que en menos de minutos están los misiles ahí, atacando la ciudad de San Petersburgo, que es la segunda ciudad más importante de Rusia. Entonces, esta cosa, lejos de disminuir, está aumentando. Por otro lado, Rusia gana cada día más influencia en el mundo desde el punto de vista geopolítico. Ya quizá de la OTAN y se puso al lado de Rusia. Irán está al lado de Rusia, India, Pakistán están al lado de Rusia, China al lado de Rusia. Entonces, y por otro lado, Europa han ido cayendo presidentes. Cayó el presidente Draghi y cayó el presidente inglés, el primer ministro inglés. Y van a seguir cayendo, no les quepa ninguna duda. Entonces, ¿por qué las sanciones que Europa y Estados Unidos le mandaron a Rusia no han afectado a Rusia realmente, sino que han afectado a la Unión Europea? Son países que no tienen recursos. No son como Estados Unidos que tienen recursos, no son como Rusia que tiene recursos. Entonces, evidentemente que está destruyendo la economía de Europa y eso se traduce en caídas de gobierno. Entonces, esa es la situación mundial así a grandes rasgos para que no perdamos de vista lo que está pasando en nuestro mundo, mis queridos auditores. A ver, algunas citas interesantes para compartir. Hay un cometa que se dirige a la Tierra que puede chocar con la Luna. Un video de Minas. Este es una noticia de la NASA. No es que yo las crea, pero están ahí y se las comparto. Es probable que este gigante, el C-2017-K2, se acerque a la Tierra este mes. El cometa fue descubierto por primera vez en 2017 por el telescopio espacial Hubble de la NASA, que se precipitó entre Saturno y Urano. Ahora se acerca a la Tierra y al sistema solar interior a una distancia de unos 270 millones de kilómetros. Aunque no supone ninguna amenaza para nuestro planeta, un video de animación publicado por el especialista Hayes Grabart la semana pasada muestra el cometa acercándose a nuestro planeta y luego siendo arrastrado hacia la Luna e impactando con ella con toda su fuerza. Sin embargo, todavía no se puede confirmar nada. Ahora, que no piensen ustedes que si no va a impactar con la Tierra, impacta con la Luna, no nos... No, no, porque... de la órbita a la Tierra. Si ustedes con la Luna no nos afecta, ahí estamos muy equivocados. Si choca con la Luna sería muy grave igual para nosotros. Según la NASA, la nube de Oort, que es una nube, que es un cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, es la región más lejana de nuestro sistema solar que cuenta con un gran número de cometas. Se trata de un gigantesco caparazón esférico formado por trozos de hielo de desechos espaciales del tamaño de montañas y a veces incluso más grandes. Por ello es bastante sorprendente que el cometa C2012-K2 haya permanecido activo durante el tiempo, incluso después de atravesar la nube de Oort. Gigantes. También se dirige a las 10 de abril. Bueno, eso no es importante, digamos. Pero como siempre les mencionamos, aquí hay algunas noticias de asteroides y cometas. Bola de fuego sobre Nueva York y otros estados de Estados Unidos el 20 de junio. Bola de fuego atraviesa el cielo de Santa Catarina a más de 50.000 kilómetros por hora en Brasil el 28 de junio. Bola de fuego sobre Inglaterra el 26 de junio. Bola de fuego sobre la costa de Santa Catarina en Brasil el 23 de junio. Bola de fuego sobre Sevilla y Cádiz, España, el 22 de junio. Bola de fuego sobre Alemania, Países Bajos y Bélgica el 30 de junio. Un superbólido es grabado por más de 10 cámaras en el noreste de Brasil. Bola de fuego sobre Alemania y Bélgica el 23 de junio. Bola de fuego sobre Suiza y países cercanos el 26 de junio. Bola de fuego sobre Castilla, La Mancha y Valencia el 24 de junio. Como ustedes pueden ver, mis queridos auditores, entre el 20 y el 30 de junio, ahí mencionamos 13 bolas de fuego que en un periodo de 10 días. Si eso no es contundente, mis queridos auditores, sobre la realidad que estamos viviendo, la cercanía, mientras cuando el río suena, piedras trae. En este momento el río está sonando porque está llegando muchas bolas de fuego, que no es que caigan, muchas veces caen. La mayoría no cae, o se disgrega por el tamaño, qué sé yo, al entrar en la atmósfera. Pero están ahí. Antes, hace 20 años atrás, veíamos una de estas cada 2 meses. Y ahora, en 10 días, vemos 11. Entonces, ¿cómo es la cosa? Algo pasa, ¿no? Y estas son contundentes, no es como esos videos en YouTube que dice que asteroide va a pasar cerca, asteroide peligroso va a pasar, está lleno de videos de esos en YouTube, de que va a pasar cerca de la Tierra en tal fecha. Y en realidad no pasan cerca de la Tierra, sino que son voladores de luces nomás que siempre buscan para de alguna manera asustar a la gente. Bueno, vamos con otra cosa. Esto es muy interesante para que veamos la realidad de nuestro mundo. Migrantes esperando en GeoBarents MSF. MSF significa Médicos Sin Fronteras. Y el GeoBarents, para que ustedes sepan, es un mar de voluntarios, que son los Médicos Sin Fronteras, que son una organización sin fines de lucro, que se dedican a hacer el bien, a rescatar migrantes que se están ahogando. Esa gente tiene asegurado el paraíso, en estado de shock y con quemaduras. Junto a ellos también el cadáver de una mujer embarazada que murió poco después del rescate. La espera a bordo del Geo Barents continúa. 69 náufragos supervivientes de otro naufragio en el Mediterráneo Central y rescatados el pasado lunes por el barco de MSF, que son Médicos Sin Fronteras, han estado esperando durante días en la cubierta del barco para poder desembarcar. Junto a ellos, también el cadáver de la mujer embarazada, que murió pocos días después del rescate. Cuatro mujeres a bordo perdieron un hijo y una de ellas perdió dos, explica la ONG Médicos Sin Fronteras. En nueve masacres de migrantes, al menos 30 están desaparecidos, entre ellos 5 mujeres y 8 niños. 3 de ellos apenas tenían un año. El equipo de Geo Barents también rescató a un bebé de 4 meses del bote medio hundido. Fue necesario para arrancarlo de la muerte y entregarlo a los médicos en tierra en Malta, donde fue evacuado junto a su madre. De los supervivientes han perdido a familiares y amigos. Están en estado de shock y traumatizados, dice Stephanie Hofstetter, jefa del equipo médico de a bordo. Estas no son instituciones oficiales de ningún país. Estos son Médicos Sin Fronteras, una organización sin fines de lucro, una ONG de médicos de distintos países que son voluntarios que hacen esta labor maravillosa, porque ningún gobierno de ningún país lo hace. Las madres que han perdido a sus hijos lloran sin poder dormir ni comer y necesitan apoyo. Muchos de los sobrevivientes tienen quemaduras de combustible que requieren tratamiento médico específico. Es muy difícil brindar la atención necesaria a bordo. Deben ser atendidos en departamentos especializados. El MSF, el Geo Barents de Médicos Sin Fronteras. A pesar de todos los esfuerzos de nuestro equipo para ayudar a los náufragos, subraya Stephanie, un barco no es el lugar adecuado para ayudarlos a superar el trauma que han vivido. Hemos visto a tanta gente ahogarse, hombres, mujeres y niños. Nunca lo olvidaremos. No hemos podido salvarlos a todos. Un joven camerunés de 17 años. Todo lo que necesitan, dice MSF ahora, es un lugar seguro para recibir asistencia después de experiencias tan traumáticas. Necesitan desembarcar con urgencia. En la mesa dispuesta para los migrantes rescatados a bordo del Geo Barents, el mapa de África aparece con dos colores vivos, amarillo, verde, azul o rojo, todos menos uno que está de negro, Libia. A bordo del barco ambulancia desplegado por Médicos Sin Fronteras en el Mediterráneo, los exiliados rescatados intentan curar las heridas de las torturas sufridas en un país convertido en tierra de tránsito, donde la violencia contra las poblaciones migrantes deja cicatrices indelebles. No hay gobierno en este país, no hay leyes, dice John, con un rotulador en la mano, llegado a Libia en 2018 tras cruzar Etiopía y Sudán. Este eritreo, o sea que es del país que se llama Eritrea, dice haber pasado 4 años en el país norafricano. Fue secuestrado en Al-Kufra y vendido a traficantes, y luego a otros. Dice, me ataron, me golpearon y me chutaron al médico de Médicos Sin Fronteras. El joven sabía de los riesgos del camino, pero la búsqueda de drogas parece valer los sacrificios. Sabemos que es peligroso, pero queremos llegar. Filimon Quesete, un de 17 años, tiene 4 cicatrices en su pierna derecha. Fue secuestrado también en Al-Kufra, en el sureste, y estuvo retenido 9 meses. Me obligaban a llamar a mis familiares cada semana, relata. Dice que como no podía pagar, las manos a la espalda y por los pies, y lo arrastraron por el suelo en un contenedor. En todas partes te roban, dice. En todas partes en Libia te roban y te golpean, agrega Edlaj Ndiaye, un senegalés de 19 años que dice haber sido apresado, luego golpeado en la cabeza y la cara con una botella de vidrio, dejándole una cicatriz en el cuero cabelludo, y un corte bajo el labio. A bordo del Geo Barents, que es el barco de Médicos Sin Fronteras, los múltiples testimonios recogidos describen a Libia como una prisión de la cual solo se escapa a un alto precio de rescate o de una riesgosa huida. Traumatizados, varios migrantes dan testimonio por temor a represalias contra sus familiares atrapados en Libia. Muchos sobrevivientes sufrieron violencia y a veces tortura durante su viaje. Algunas de estas lesiones pueden causar problemas a largo plazo, en el hombro, en los brazos, que afectan su motricidad. También vemos heridas de bala, quemaduras y signos de electrocución, describe Mohamed Patlaya, médico de Médicos Sin Fronteras. Las palizas con palos, culatas de rifles o cuchillos, la electrocución, la suspensión por las muñecas, las uñas arrancadas, las quemaduras con plástico derretido o el alcohol rociado sobre la piel son algunos de los abusos infligidos, además de la falta de higiene y alimentación en la detención, informa Médicos Sin Fronteras. Ante esas lesiones, los equipos de la clínica flotante examinan y primeros auxilios antes que las víctimas desembarquen y reciban tratamiento hospitalario. Muchos de ellos sufren trastornos psicológicos caracterizados por el miedo, la dificultad para conciliar el sueño, los flashbacks, la ansiedad, la depresión, dice el doctor Fatlaya, al destacar la importancia de la empatía y la amabilidad hacia las víctimas. Hacer avanzar los derechos humanos. El barco ambulancia es el primer lugar donde las víctimas pueden hablar con seguridad. Los examinamos y describimos las lesiones, las circunstancias que pueden servir de pruebas y quizás avanzar en los derechos humanos, explica Fatlaya. En octubre de 2021, un informe de la ONU mencionó crímenes contra la humanidad, contra los migrantes en Libia. Esta situación no puede seguir siendo ignorada. La europea con los guardacostas libios en la interceptación de embarcaciones migrantes es indefendible, declaró Helia Sané, abogada especializada en refugiados del bufete londinense Doughty Street Chambers. Los estados europeos deben centrar sus esfuerzos en establecer rutas migratorias seguras y legales y ofrecer protección jurídica a quienes llegan a sus costas. En el caso de las víctimas de la tortura, garantizar el acceso a la rehabilitación de acuerdo con el derecho internacional, agregó. Dice, se las quería yo compartir porque es tremendamente importante. Libia, hasta el año 2011, era un país riquísimo. Había un dictador que era querido por su pueblo, 40 años, Muammar Gaddafi. Él tenía todo, la educación era gratis, todo era gratis porque era un país riquísimo en petróleo. Y fue asesinado por los Estados Unidos de América. Hay un video que consta que Hillary Clinton planificó ese asesinato. Y también John McCain, que era un senador republicano que falleció. Hicieron parecer como que habían sido terroristas y aparece un show como ellos, los shows circenses o hollywoodenses de televisión, que aparecían matándolo ahí, estaban todos filmando. O sea, ¿cómo es posible que si yo soy terrorista y estoy matando a un presidente, no me voy a dejar filmar? Bueno, se supone que controlo la situación. Entonces, ellos lo mataron. Estados Unidos lo mató, derechamente. Y ahora, ¿quién logró con eso? Hay facciones de puros terroristas y el terrorista mayor está ahí. El terrorista mayor, que a través de organizaciones terroristas o pseudo que ellos el terrorismo hipócritamente y lo vende en los canales formales. ¿Cómo es posible que siendo terrorista en los canales formales? Entonces, es Estados Unidos el que se está robando derechamente el petróleo de Libia, como también de Irak y como también de Siria. Entonces, derribaron el régimen de no les convenía tener un presidente que tuviera la venia y la aprobación de su pueblo y que tuviera bien a su pueblo. Ellos preferían el caos, donde en el fondo ellos lo que buscan siempre es disgregar los países para, ¿cómo se dice? O sea, volverlo en varias fracciones chicas. Es lo que hicieron en Yugoslavia. Yugoslavia lo dividieron en varios países. En la guerra de Kosovo, el año 98-99. Esa fue la acción de la OTAN. Y ahora, en la primavera árabe, hicieron lo mismo con Libia, con Siria. En Siria han tenido algunos problemas porque Siria le pidió ayuda a Rusia, entonces están ahí más contenidos. Pero igual se están robando petróleo. Y en Irak también han robado petróleo. Entonces, por eso que presento, este es el resultado. Esto que vimos ahí, hablan de Libia como el peor país para los migrantes. El peor país. ¿Y quién hizo ese país? ¿Quién lo dejó así como lo... ¿Quién lo destruyó? Estados Unidos. Lo dejó así. Lo destruyó. Lo atomizó. Y sembró el caos y el terrorismo. ¿Ustedes creen que ISIS, el grupo ISIS del Estado Islámico, quién creen ustedes que lo creó? Que nació por la lucha, por la yihad y toda la lucha. No, sí, Estados Unidos los creó. Estados Unidos creó al cabo el Estado Islámico y creó el grupo al-Nusra, teóricamente terroristas moderados a los que Estados Unidos ayuda, y esos son los que le permiten robarse el petróleo. Entonces Estados Unidos es un verdadero pirata, el peor genocida del mundo, el país más violento en sus 250, casi 250 años de independencia, no ha estado en guerra, tiene casi 1000 bases militares fuera de su país. ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantas bases militares fuera? Porque es un país ofensivo, un país guerrero, un país agresivo. Rusia tiene 4 bases militares fuera de su país. Esa es la pequeña diferencia. China, una base militar fuera de su país. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero claro, la propaganda que vemos nosotros en los medios de comunicación, el héroe americano, el que nos salva, el siempre el bueno, el que nos salva de todas las cosas malas que nos hacen los rusos, los chinos, etcétera. Siempre es así. Bueno, seguimos entonces. Tenía que comentar eso. Ahora aquí hay una noticia. Esta ocurrió hace más de una semana ya. Explosión destruye misterioso monumento de Georgia. Este monumento que les habíamos hablado, de las piedras y guías de Georgia, fue destruido por una explosión. Esto me parece una excelente noticia. Muy buena. Alguna persona que consideró que era el colmo eso, y realmente me alegro que lo hayan destruido, porque eso fue construido por los dueños del mundo y me alegro mucho que lo hayan destruido. Así que para mi modo de ver es una muy buena noticia eso. Vamos entonces con algunas cositas para compartir. Las acciones que el hombre ha venido desarrollando desde hace muchísimos años y con mayor intensidad desde el inicio de la revolución industrial han aumentado el mal obrar del hombre sobre la naturaleza en progresión geométrica. Al respecto, Giorgio Bon Giovanni recibió un mensaje para la humanidad que dice lo siguiente: comunica a todos aquellos que estén dispuestos a escuchar movimientos tectónicos de la Tierra, graves erupciones de los grandes volcanes activos e inactivos, inundaciones a nivel planetario, invasión de los océanos sobre un cuarto de las tierras firmes, emergerán nuevas tierras y también la resurrección de tierras desaparecidas desde hace milenios, como la Atlántida y el continente de Mu, por ejemplo. Y nos explica la relación que existe entre la madre tierra y el sol, y nos habla de sol tierra y su relación simbiótica. Estamos en un proceso de cambio dimensional. La crisis dolorosa de la vida cósmica de la Tierra, debido a las causas nefastas que el hombre ha originado, cuyos efectos son deleterios. Estos, en resumen, son los resultados de nuestros análisis científicos, que comprenden los tres grados de la manifestación del ser, espíritu, alma, cuerpo, de la creación y de la evolución de vuestro planeta. Queremos añadir también a esta breve relación la grave actividad energética, electromagnetismo, rayos ultravioleta, radioactividad, otro sol, esta actividad está produciendo catástrofes. Habláis. Vuestra responsabilidad ante manifestación de estos eventos es grande y grave. No habéis respetado el valor armonioso entre vosotros y la naturaleza con leyes. Entre vosotros y la Tierra. Y como consecuencia, la naturaleza ha originado causas y efectos que el planeta absorbe y transmite a la glándula endocrina, que es el Sol, a la que pertenece estos flujos y reflujos de energía dolorosa y sufriente que la Tierra transmite al Sol. Determinan una reacción del mismo que desencadena desplegando sobre el planeta y sus habitantes actividades solares tales como para causar enormes desastres sobre el planeta Tierra. Todo esto para sacarla de sus habitantes dañinos y negativos que ponen en riesgo su sobrevivencia. Debéis absolutamente y empezar otra vez a respetar la naturaleza, a no ofenderla, sino al contrario, a amarla. Debéis absolutamente respetar el planeta y desflagelarlo. Debéis salvar el ecosistema en todos los niveles, mineral, vegetal y animal. Este está seriamente comprometido. En conclusión, debéis poner fin a todas las guerras, al hambre, a las pestilencias, al racismo y a todo lo que emerge de vuestros cerebros mediante la transmisión del pensamiento, acción negativo, que viaja a la velocidad de la luz y golpea directamente al núcleo central solar de la madre de Tierra, al centro de la Tierra. Viaja inmediatamente al Padre Sol, que por último, después de haber dado origen a fuertísimas concentraciones de energía, que son las manchas solares, las proyecta sobre la Tierra con consecuencias devastadoras. Por lo tanto, arrepentiros, el tiempo que os ha sido concedido no es mucho, largo, y la justicia divina y mide hora tras hora, minuto tras minuto, vuestras obras. El libro del eterno del cosmos memoriza y archiva cada movimiento, cada giro, cada hálito de cualquier forma de vida o de acción. ¿Recordáis? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esperanza y dolor, siempre vuestro setunchenar científico extraterrestre. Entonces, mis queridos, lo que dice ahí es muy importante, porque en el fondo lo que está pasando es que el comportamiento del ser humano en la Tierra está produciendo las manchas solares, que son vacíos de amor. Y esos vacíos de amor van a, de alguna manera, busca compensarlos. Y produce flujos compensatorios que se traducen en inyecciones de masa coronal. Y las inyecciones de masa coronal que se dirijan a la Tierra pueden producir tremendas catástrofes. De hecho, va a empezar a producirse eso muy pronto. Hermanos científicos, mire, científicos detectan manchas en el Sol tres veces más grande que la Tierra.

de los seres dioses, ejecutores de la suprema inteligencia cósmica. Deberíais ya saberlo. El Sol fecunda, la Tierra y los demás planetas que están bajo su influjo conciben y alumbran. Hablemos de ello un poco. Son los genios solares, los instructores de las formas, de la esencia. La genética de la energía materializada brota del Sol, generador y contador de la inteligencia omnicreante cósmica. El cuerpo y el alma pertenecen a la Tierra, el espíritu no. Existen dos inteligencias, la del espíritu y la del alma. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, es espíritu. El hombre es lo uno y lo otro, es una misma cosa. Es astral y material, es parte mortal mutable y parte inmortal eterna. Cuando el verbo se hace palabra, es el genio solar que se hace sangre y carne, es el hombre Dios que se manifiesta en el tiempo y en el espacio cósmico. Los seres astrales son los genios del glorioso Padre Creador, son ellos quienes instruyen la forma y la esencia, sirviéndose de la energía omnicreante contenida en el átomo primario de hidrógeno. Los seres macrocósmicos poseen cuerpos y anticuerpos. Los astros son masculinos, los astros se refiere al Sol, y los planetas son femeninos. Su vida media es de 49 mil millones de años. Cada astro tiene su particular genética informativa que transmite a los planetas que componen su sistema. De ello hemos hablado un poco. Nos queda poco en este tema antes de... Parece que hay preguntas de nuestros auditores. Vamos a ir con las preguntas. Un momento, vamos a esto. El de hidrógeno. El dinamismo que intuye y estructura el átomo de hidrógeno es el espíritu del cosmos visible que determina el espacio-tiempo. El átomo de hidrógeno es la fuerza omnipresente del continuo devenir de las cosas y su causa es la omnisciencia del espíritu creante que reside con potencia y gloria, coerciendo o modificando su equilibrio. El espíritu creante se vuelve espíritu disgregante e increante. Reside el espíritu creante. Helios es todo. ¿Te parece cuando Dios se ha Vamos a ir con las preguntas de nuestros auditores. Por acá, Florentino, ¿quiénes son los seres de luz y por qué no intervienen ya ahora en el planeta Tierra, ya que está guiando realmente la escoba? ¿Qué habla harto de Bon Giovanni? Bueno, se escuchó la pregunta, me imagino. Entonces... la pregunta de Florentino decía por qué los seres de luz, bueno, por qué no intervienen, porque los seres de luz, que son los seres de la quinta dimensión, obedecen al monarca solar, que es de la séptima dimensión, y entonces respetan nuestro libre albedrío, y nuestro libre albedrío para hacer el bien o para hacer el mal, nuestras elecciones acertadas o nuestras elecciones equivocadas. Entonces, si nosotros hacemos elecciones equivocadas, debemos, por ley de causa y efecto, debemos cosechar obligatoriamente lo que hemos sembrado en forma voluntaria, erróneamente. Y entonces tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. Es la ley del cosmos, que ni siquiera Dios la puede violar. Por eso que no intervienen. Esa es la razón. Van a intervenir solamente cuando se ponga en peligro la existencia del planeta. No es la existencia de nosotros. Nos podemos matar todos nosotros, forma parte de nuestro libre albedrío. Aunque parezca duro, pero es así. Porque es parte de la enseñanza. Nosotros solamente aprendemos y evolucionamos a través de elecciones. Las elecciones equivocadas nos hacen contraer deudas que tenemos que pagar a lo largo de los milenios. En cambio, si hacemos elecciones correctas, avanzamos, evolucionamos y finalmente dejamos el cuerpo desde el punto de vista de que no necesitamos más un cuerpo. Y seguimos evolucionando como almas. Y así nos vamos acercando cada día más a Dios. Es lo que te puedo contestar, querido Florentino. Tenemos la otra pregunta de nuestros auditores. Usted habla harto de Bon Jovi siempre en sus programas. ¿Por qué Bon Jovi es un estigmatizado, tiene las huellas, las marcas de Jesús y teniendo diabetes, no se muere, no se enferma? ¿Qué lo hace especial a él? ¿Qué no lo haga especial a usted, a mí, a cualquiera? Pregunta Lorena Salazar aquí en el cajón del Maipo con una temperatura casi llegando a los 0 grados. Lorena, qué maravilla. Qué maravilla la cajón del Maipo de estar haciendo un frío. Aquí hace frío, me imagino que allá debe ser mucho más. Mira, Lorena, hemos hablado mucho de Bon Jovi, pero te voy a decir algunas cosas. Bueno, a ver, si tú tienes un amigo fiel que lo conoces hace muchos años, confías en él, ¿cierto? ¿Por qué lo confías en él? Porque lo conoces, sabes lo que hace, cómo reacciona, cómo... Bueno, más allá de eso, aparte de todo eso que te acabo de decir, él es un estigmatizado que tiene las heridas de la crucifixión de Cristo. Él cada cierto tiempo sangra y recibe mensajes de Jesucristo que lo compenetra. Cuando él sangra, es compenetrado por Jesucristo. De hecho, a él le han hecho exámenes y la sangre de un dedo de la mano no es la misma que tiene en las heridas de los estigmas. Entonces, es una cosa que ningún científico, ningún médico te lo puede explicar. Él es un prodigio viviente, su vida está llena de prodigios, porque él tiene el aval del cielo. ¿Por qué ni yo ni tú tenemos esa posibilidad? Porque no tenemos la misma evolución de él. Él es un ser mucho más adelantado evolutivamente que nosotros. Entonces, él tiene la posibilidad de acercarse en la escala que hemos hablado muchas veces, por la escala para arriba, a los ángeles, a los seres de luz, qué sé yo, que están de la escala para abajo un poquito, de Dios un poco para abajo. De esa manera Dios busca comunicarse con el hombre. Si existiéramos seres solamente como tú y como yo, y no hubieran seres adelantados, sería muy difícil que Dios se comunicara con los hombres, ¿me entiendes tú? Entonces, no es el único Bon Jovi. Nosotros hemos mencionado otros mensajeros acá, hemos hablado de otros mensajes también, y entonces hay algunas personas que tienen esa posibilidad. Nosotros no la tenemos, pero ellas la tienen. Y gracias a esas personas prodigiosas que tienen a lo mejor más vidas que nosotros vividas, muchas más encarnaciones que nosotros, entonces ellos están más adelante en la escala espiritual que nosotros. y por eso que tienen la posibilidad de acercarse a comunicarse más fácilmente con Dios, a través de ángeles, a través de seres de luz, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes tú? Es una cosa lógica. Así como nosotros, a lo mejor hay seres menos evolucionados que tú y que yo, que también deben haber, ¿cierto? Entonces, así es. En la viña del Señor hay de todo. Entonces, gracias a estos seres, que son equivalentes a los profetas en la Biblia se comunicaban con Dios. ¿Por qué? Porque tenían esa posibilidad. Aquí pasa lo mismo. Y él, en la Biblia, hay una profecía que de Malaquías que dice, Malaquías 3 habla de el mensajero que vendrá delante del Mesías. Ese es Juan el Bautista. Decía que Elías que vivió 700 años antes de Cristo, Elías tenía que venir antes de Juan el Bautista, perdón, antes del Mesías. Y existen, cuando hablamos de la reencarnación, hablamos mucho de eso. Y después dice en Malaquías 4 que Elías tiene que venir antes del día grande y terrible de Dios, en el final de los tiempos. Aunque tú no lo creas, así como Juan Bautista es la encarnación de Elías, Giorgio Bagnoni es otra encarnación de Elías. Eso es una primicia que te estoy dando. Y no te pido que lo creas, pero cuando tú veas el desarrollo del Apocalipsis, y si tú lees un poco la Biblia, eso te va a hacer sentido. Entonces, eso lo hace un ser muy especial. El Estado siempre ligado a la misión de Cristo. Siempre. Entonces, ¿es cuánto te puedo decir, mi querida Lorena? Y seguimos adelante, entonces, con las temáticas que estábamos hablando. Antes de hablar de este tema, vamos a compartir con ustedes, que es muy importante, un audio perdón, es un audio que tenemos tercera parte completa del secreto de Fátima, dado en Peña Blanca por la Santísima Virgen María. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Rusia avanzará sobre los países que apostatarán de la fe católica y los arrasará. La Iglesia romana tendrá que padecer horrores. Hay muchos cardenales, obispos y sacerdotes enemigos del Santo Padre. Hacen lo contrario de sus órdenes. Los ministros de mi hijo no creen en lo que dicen al pueblo. Ellos no creen si son verdaderamente ciertos los evangelios. Y tú, Roma, no has escuchado la trompeta de los ángeles del Altísimo, y serás destruida por tus crímenes y pecados. Satanás avanza ahora por la iglesia. El Vaticano es la presa más codiciada del maligno. Los sacerdotes son culpables de todo esto. Yo estoy presente con mi mediación, como reina del mundo y madre de la iglesia verdadera, en este mundo de corrupción y maldad que traspasa mi corazón inmaculado. Grandes tempestades arrasan ahora con el mundo. Inundaciones y temblores azotarán la tierra. Habrán modas que ofenderán mucho al Señor. No se respetará la casa de Dios. Más aún, no se asistirá con devoción a la Santa Misa. Y se va a la iglesia mal vestido. El cáliz está colmado, pero Dios todavía tiene paciencia para salvar muchas almas y no hacer sufrir a muchos inocentes. Si el mundo no cambia, mandaré un aviso. Pediré la consagración a todas las naciones del mundo. El Santo Padre cometerá muchos errores por causa de los obispos y cardenales. El cielo hace un llamado urgente a los apóstoles de los últimos tiempos. Lo pidió a Melania en la Salette. Las doctrinas falsas abundarán. El cambio en la iglesia será el motivo de perdición, y ella no deberá tener modas. Que siga la tradición y el evangelio de nuestro Señor. Europa estará invadida por el dolor y el espanto. América estará confundida, pero nuestro Señor vendrá en su ayuda. No dejará sola a su iglesia. El mundo se vuelve en corrupción y escándalo. Muchas naciones serán asoladas por el hambre y las pestes. Rusia y China serán los causantes de terribles daños a la naturaleza. Horrorosos terremotos asolarán la tierra, dejando desolación, pestes y hambre. Los climas cambiarán por causa de los hombres. Muchos morirán. Un arma poderosa se encontrará en Europa, la cual hará destrozos en grandes ciudades. Estados Unidos y Rusia solo estarán llamando la atención en aquel tiempo. Los grandes imperios querrán gobernar la tierra y una lucha sin piedad vendrá sobre la humanidad. Las pestes sobrevendrán antes del término del siglo XX. El cambio atmosférico se verá en muchas naciones y regiones serán invadidas por la sequía y otras por las aguas. China comenzará una batalla decisiva. El Señor quiere que Estados Unidos se consagre junto a Francia, Inglaterra y Rusia en especial. Si mis hijos no se someten a los designios del Padre, me veré forzada a soltar el brazo de mi hijo. La iglesia verdadera estará en llanto, pues su rey ya no está con ella. Huirá a la nueva tierra por 486 días. Y en ese momento, el trono de San Pedro lo ocupará un espíritu inicuo, que solo tendrá odio y engaño, y someterá a la tierra para que la adore como al mejor de los pontífices que haya habido en la humanidad. Aquí vendrá Elías y Enoch para decir los graves errores de la humanidad, pero solo encontrarán la muerte en la plaza de los santos. Dios nuestro Señor va a hablar con estos santos hombres, y la humanidad se dará cuenta que Dios no se olvidó de ellos. Más bien, dejarán el camino. Que los gobernantes del país del norte cuiden a sus habitantes. La mano de Dios es fuerte y justa a la vez. Que el Santo Padre tenga mucho cuidado con la fe católica y las nuevas doctrinas. Que los sacerdotes infieles acechan sin pensar en la justicia de nuestro Señor. Hago un llamado que recéis el rosario por los pobres pecadores, para la pronta consagración de Rusia y conversión. Pero finalmente, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo un tiempo de paz. Esto no lo digáis a nadie. Cuando recen el rosario, al final de cada decena, decir: Oh mi Jesús, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Y así finaliza la tercera parte del secreto, dado a Lucía en 1917. Y nuevamente dictado por Nuestra Señora en Peña Blanca a Miguel Ángel el 16 de julio de 1983. Sobre las reservas, sobre el vidente Miguel Ángel, se debe entender que el sufrimiento que él tuvo al final de sus días logró la conversión de los errores en que pudo haber caído por desgracia de la masonería. Bueno. Esto se lo quise compartir, mis queridos auditores, porque es un mensaje que recogí del extranjero, que habla del mensaje de Fátima dado en Peña Blanca, Chile. Aquí que no se valora para nada la aparición de Peña Blanca, por eso lo quise compartir, porque para que ustedes vean que afuera sí se valora la aparición de Peña Blanca. ¿Por qué? Porque ellos no miraron las cosas que nosotros miramos, sino que ellos miraron solamente el mensaje. Entonces, por eso que se los quise compartir. Además, es relativo al tercer secreto de Fátima, que estábamos hablando incluso en el programa pasado, porque un auditor nos preguntó justamente del tema. Y para redondear justamente este tema, tenemos acá un mensaje relativo a este tema, que está relacionado con un complemento del tercer secreto de Fátima. La Santa Madre de Cristo es la anunciadora de la verdad que el Espíritu Santo ha esparcido sobre la tierra. Es ella, la mujer vestida de sol del Apocalipsis de San Juan. Es ella, revestida del Espíritu Santo, la que guía y da órdenes al profeta Elías, el Juan Bautista de ayer, de hoy y de siempre, que precede el retorno de Cristo sobre la tierra, con potencia y gloria, de Jesucristo, Hijo del Dios viviente y engendrado por el seno solar de quien era y es bendita entre todas las mujeres del universo. María, celeste señora, madre de todo y de todos. El mensaje de Fátima es el último sentido llamado de amor más grande de todos los amores, el grito de una madre en lágrimas por la posible pérdida de una humanidad que ha emprendido el túnel oscuro de la segunda muerte, una madre que promete la consagración de los elegidos a su corazón inmaculado. He ahí, Madre Santa, vestidos de saco estamos aquí gritando, justicia, justicia. Estamos aquí, soldados de tu infinito amor, al servicio de tu Hijo Santo Jesucristo, a tu lado, celeste Madre del Universo, en espera de su venida. Ahora, el 20 de agosto de 2014, Giorgio Bongiovanni fue a Fátima por pedido de la Virgen, en 2014, y se entrevistó con una... Sor Lucía ya no estaba en este mundo, Sor Lucía se fue de este mundo el año, creo que el 2005, no me acuerdo bien. Pero la compañera de Sor Lucía recibió, por milagro recibió a Giorgio Bongiovanni, y le habló y le compartió algunos mensajes que tenía en su libro secreto Sor Lucía, en su agenda. Y uno de los mensajes que le compartió a Giorgio Bongiovanni, que no fue recibido por Giorgio, sino que había recibido Sor Lucía en esa oportunidad, la misma que recibió el tercer secreto de Fátima, dice, año domino 1944, siglo XX, alrededor de las 16 horas del 3 de enero de 1944, en la capilla del convento, frente al tabernáculo, Lucía le pidió a Jesús que le hiciera conocer su voluntad. Entonces, dice Lucía, siento una mano amiga, afectuosa y maternal, que me toca el hombro. Es la Madre del Cielo, que le dice, ten paz y escribe lo que te mandan, pero no sobre lo que te ha sido concedido de comprender acerca de su significado, refiriéndose al significado de la visión que la Virgen misma le había revelado. Inmediatamente después, dice Lucía, he sentido el Espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en él he visto y oído, aquí está en este momento cuando recibe el mensaje, está en éxtasis, la punta de la lanza como una llama que se desprende, que toca el eje de la tierra y ella tiembla. Montañas, ciudades, países y pueblos con sus habitantes quedan sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un torbellino casas y personas en un número que no se puede contar. Es la purificación del mundo, del pecado en el que se encuentra inmerso. El odio, la ambición, provocando la guerra destructiva. Después escuché el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu una voz ligera que decía en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia. En la eternidad, el cielo. Esta palabra cielo me llenó mi corazón de paz y felicidad a tal punto que casi sin darme cuenta, seguí repitiéndola por mucho tiempo, el cielo, el cielo. Así fue como le fue dada la fuerza para escribir el tercer secreto. Este es el relato fiel que Lucía dos Santos escribió en su diario, un escrito inédito que hasta el día de hoy, con una muy grave culpa, el Vaticano se había negado a revelar. Se lo debemos probablemente a la buena voluntad del Papa Ratzinger primero y el Papa Francisco después, si finalmente salen a la luz las verdades ocultas sobre el tercer secreto de Fátima. Las hermanas espirituales de Lucía han dado este libro a la prensa, Un camino sobre el obrar de Lucía, está escrito en portugués. Las frases de Lucía transcritas anteriormente son el aval más grande que podíamos recibir a nuestra solitaria difusión sobre el secreto de Fátima y precisamente a la visión que he recibido el 2 de septiembre de 1989 frente a la encina de la cova de Iría. Son naturalmente un aval también al mensaje divulgado por Eugenio Siragusa en los años 60 del siglo pasado. Entonces, por tanto, Lucía ve oscilar el eje magnético de la Tierra y ve naciones y pueblos enteros destruidos por el castigo de Dios. Luego ve, obviamente, el triunfo inmaculado de María y el reino de la paz. Lucía ve también la apostasía de la Iglesia y la pérdida de la fe cristiana. Son estos dos los temas incómodos del tercer secreto de Fátima por los cuales el cardenal Tarcisio Bertone y otras serpientes que anidaban y que anidan en el Vaticano han prohibido su publicación. A estos dos le sumamos lógicamente otros dos, la segunda venida de Cristo al mundo y el contacto con otras civilizaciones del universo. De estas dos últimas revelaciones todavía no se ha revelado nada, pero nosotros sabemos con certeza que en los diarios de Sol Lucía están expresadas con claridad. Esperamos con paciencia. Mientras tanto, nadie podrá desmentir lo revelado anteriormente por la pastorcilla de Fátima. El anticristo tiene miedo y comienza a temblar frente al avance de la verdad. Así comienza el rápido e inexorable camino que nos llevará al triunfo del corazón inmaculado de la Santísima Madre. En fe, Giorgio Bongiovanni. Es algo que les tenía que complementar, porque a propósito de este mensaje que les mandamos en el audio, que impresionante, que es del extranjero. Aquí en Chile jamás se va a hablar de eso. Pero en el extranjero sí, se habla de Peña Blanca. Créanlo. Digamos la verdad, vivimos una cultura nefasta, libertina, sodomítica, degenerante en todo orden existencial. Es una economía que somete y esclaviza por fines lucrativos, que despilfarra y destruye las reservas naturales con propósitos solamente especulativos, que instruye miseria, hambre y todo cuanto sirve a los empresarios sin escrúpulos, sin piedad, sin un mínimo sentimiento de amor hacia el prójimo, que enriquece a los más dañinos y malvados instintos del hombre bestia, egoísta y sanguinario. Una política servidora de la industria de la muerte, de los ocultos poderes de la violencia y del terror. Una política que amamanta y protege a los ladrones y a los malhechores de toda especie, porque es útiles a los objetivos del querer gobernar a cualquier precio. Una religión que se compromete con los tiranos de este tiempo, o sea, con el poder, que esconde, que continúa poniendo bajo llave las celestiales solicitudes de la potencia divina, que ridiculiza las manifestaciones del amor que llama al amor, antes de que lo irreparable ocurra, antes de que la ira santa se desencadene. Una iglesia inerte y pasiva a los signos de los tiempos manifestados en el cielo y la tierra. Una sociedad humana dispuesta a dejarse subyugar por las fuerzas tiránicas, maléficas, capaces de desarrollar apatía, frialdad, desinterés hacia los más apremiantes problemas vitales. Una sociedad dedicada a la esclavitud del consumismo desenfrenado, a los locos placeres, a las evasiones convulsivas, caóticas y mortales. Una atmósfera infernal que pone en agonía toda cosa, que envenena todo, que embrutece el rostro del mundo. Pero es cierto, ciertísimo y verdadero que los cuatro portentosos caballos del Apocalipsis, el fuego, el agua, el aire y la tierra, galopan fustigando el blasfemo orgullo humano. Las fuerzas primordiales de la viviente naturaleza se desatan contra quienes las violentan, las desarmonizan y las perturban. Apenas

pueden controlar en todo momento el funcionamiento de su aparato digestivo, circulatorio, respiratorio, de la maravillosa red del sistema nervioso o de las más pequeñas células de su cerebro. Así pues, aprende desde la infancia a conocer y controlar personalmente cómo y por qué y para qué trabajan todas las partes, todos los mecanismos de su cuerpo, y pueden, por tanto, escoger sabiamente las sustancias más apropiadas que requiera para su conservación. ¿Qué les parece, mis queridos? Eso es impresionante. Parece que tenemos una pregunta. Vamos a contestar la pregunta en nuestro auditorio porque no nos podemos quedar sin contestarla. Siempre he tenido una duda, una pregunta. ¿Quiénes son los pleiadianos, los reptilianos? ¿Es verdad que esta raza extraterrestre ya viven con nosotros y desde 1947 en el tema de Roswell se han multiplicado tecnología a nivel humano? Pregunta Noemí Villagra desde Concepción. Noemí, parece que tú nos has preguntado otras veces. Qué maravilla que nos estés escuchando desde Concepción. Es muy, muy agradable para nosotros. Mira, a ver, los pleiadianos son aquellos seres que vienen de las Pléyades, la constelación de las Pléyades está fuera de nuestro sistema solar. Estamos hablando de seres que están dentro de en una luna de Júpiter, o sea, dentro de nuestro sistema solar. Hay muchos, lo que pasa es que existió la posibilidad de conocer muchos más antecedentes de esta raza, que la tenemos cercana, y que está muy relacionada con nuestra evolución y nosotros nos vamos a dar cuenta más adelante. Ustedes se van a dar cuenta. Pero los reptilianos son, algunos llaman reptilianos a los Anunnaki, algunos llaman reptilianos a los seres que cayeron, los ángeles caídos que cayeron hace algo así como 150.000 años aquí atrás, en la Tierra, cuando Lucifer cayó y fue bajado de la quinta dimensión a la cuarta dimensión y se transformó en Lucifer en Satanel o Satanás, y se manejó. Lucifer era un ser de luz y por su desobediencia bajó a la cuarta dimensión, o sea, sufrió un castigo desde el punto de vista de involucionar y llegó a la cuarta dimensión y ahí está siendo usado por Dios como tentador para la evolución positiva de los hombres. Entonces está cumpliendo un fin, de alguna manera, aunque usted no lo crea, noble, porque está cumpliendo una función en la evolución. No es que sea Satanás, no es el mal. Satanás es representa las condiciones de tentación, las cualidades negativas, sin lugar a dudas, pero cumple una función encomendada por Dios para la evolución del hombre. Entonces, cuando tú me hablas de pleiadianos, los pleiadianos son todos seres de luz. Y los reptilianos son seres también llamados los nefilim, son los seres de la oscuridad, pero ellos no tienen la capacidad de moverse de un lado a otro, porque si no, si los seres negativos se pudieran mover de un lado a otro, el universo sería un caos. Y el universo funciona en forma perfecta, como tú lo sabes. Entonces hay una disciplina en el cosmos que funciona gracias a la confederación interestelar que actúa en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima dimensión. Ahora, cuando tú hablas de los seres que cayeron en 1947 en Roswell, esos seres no son seres de luz, tampoco son seres negativos. Esos seres son robots biológicos, así como nosotros ahora somos capaces de hacer seres de la inteligencia artificial. Nosotros que somos, al lado de estos seres, somos primitivos. Ellos también tienen la capacidad de venir a la Tierra y mandaron estos robots biológicos para ver cómo reaccionaba el hombre. Y lamentablemente el hombre reaccionó de la peor forma, porque les trató de sacar provecho y buscó solamente su tecnología para matar. Al hombre le interesa solamente adquirir tecnología para la muerte. Entonces, es lo que te puedo decir, querida Noemí. Desde Concepción me imagino que allá está lloviendo. Es muy probable que esté lloviendo, si aquí tenemos temperaturas como las que tenemos y tenemos un invierno crudo, es muy probable que allá esté lloviendo. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Los seres grises, que llamamos, que todo el mundo piensa que son negativos, son robots biológicos, son como unos pequeños Terminators, llamemos así, creados por los seres extraterrestres, pero que no tienen alma, pero están conectados por ellos, porque son manejados por ellos, y de alguna manera son llamados, el nombre correcto sería inteligencia biológica extraterrestre, porque tienen inteligencia a pesar de todo eso. Pero te puedes imaginar, o sea, seres realmente inteligentes creados por ellos mismos, que tienen la capacidad de discernir. No es lo mismo la inteligencia artificial que hablamos nosotros, que son seres que responden a patrones preconcebidos, preestablecidos, y principios de acción y respuesta. Ante una determinada opción, la respuesta es tal. Ante otra opción, la respuesta es tal. Pero eso no es inteligencia, es un mecanismo. Esos son sistemas de acción y reacción. Pero eso no es verdaderamente inteligencia. Estos seres son inteligentes. Entonces, esa es la gran diferencia. Pero no piense que los seres negativos. Ninguna cosa que llega desde el cielo a este mundo es negativa. Lo que está acá en este mundo es lo negativo. Así que nada del cielo puede ser negativo, te lo aseguro. Bueno. De ellos se desprende que lleven un régimen de vida especial, una dieta alimenticia científicamente reconocida y enseñada. Veladamente es cierto, pero lo han tratado, presentado con distintos nombres, la existencia de aquellas entidades superiores, de aquellas formas de vida inteligente mucho más avanzadas y poderosas que nosotros, a quienes el cristianismo agrupa las diferentes categorías de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos y otras tantas que no han podido ser explicadas satisfactoriamente por la misma falta de medios para ello en un mundo o plano de existencia y posibilidades inferiores. Pero aún en nuestra tierra hay algunos que lo saben, que han logrado penetrar conscientemente en esa cuarta dimensión y que por tanto están capacitados no solo para comprenderla, sino para llegar a comunicarse y hasta trabajar en contacto con las entidades de este plan. Esto es común y normal, que en la humanidad que habita Ganímedes da lugar a otra consecuencia directa de la vida en la cuarta dimensión. Para los seres que puedan actuar consciente y regularmente en ese plano de la naturaleza, deja de existir la muerte, según el concepto que de ella tenemos en la Tierra. Pero tan trascendental aspecto de la vida requiere para su comprensión un mayor análisis y una explicación más detallada. Es difícil tratar de explicar fenómenos o hechos correspondientes a un mundo de cuatro o más dimensiones, con el lenguaje corriente estructurado por un mundo en que solo se conocen tres. Pero ya que tenemos otro, sigamos adelante. El genio investigador en algunos sabios modernos, como Albert Einstein, entre otros del siglo pasado, ya han llegado a vislumbrar su existencia. Pero la principal dificultad estriba en que el método y los cálculos matemáticos se basan en leyes y comprobaciones correspondientes a la física de un determinado plano de la naturaleza, el plano de la materia concreta, de la física de tres dimensiones. Y en los planos superiores al de la materia como la conocemos, rigen otras leyes. Existen nuevas fuerzas y la misma materia se nos presenta en nuevas formas, que en ciertos niveles puede llegar a confundirse con la energía. De hecho, los científicos, los físicos hoy día dicen que la materia no existe, que todo es energía. El concepto de la constitución atómica y molecular de la materia que rige hasta ahora en nuestra ciencia no es un concepto absoluto, sino relativo, como todo en el universo. Las teorías clásicas del átomo han tenido que ser modificadas paulatinamente a medida que se fue descubriendo la existencia dentro del mismo de partículas aún más pequeñas. Ya se vislumbra la presencia en la materia de corpúsculos o partículas tan infinitamente microscópicas como para ser menores, aunque los protones, electrones y neutrones. Esto podrá acercar a nuestros físicos más o menos pronto a los linderos de esa cuarta dimensión. Pero no podrá solucionarse el problema hasta que no se encuentren los medios adecuados para su estudio y se pueda comprender primero y trabajar después en los planos de la naturaleza que trascienden y dominan al más inferior de ellos, el de la materia física y concreta conocido por una humanidad que solo cuenta con 5 sentidos en un mundo de 3 dimensiones. Esos otros planos o dimensiones, pues los nombres no importan poco, fueron conocidos, estudiados y comprobados desde la más remota antigüedad. Por determinadas escuelas o centros de enseñanza esotérica que en diferentes épocas y lugares impartieron su instrucción dentro de normas y disciplinas muy severas, a grupos muy seleccionados por la índole especial de los conocimientos y la necesidad imperiosa de entregarlos solamente a quienes llegaran a capacitarse. Y probar su idoneidad para ello, porque el conocimiento de tales verdades implica el desarrollo de nuevos poderes o facultades que de estar en manos inexpertas o inmorales podrían ocasionar verdaderos cataclismos. El dominio absoluto de la materia y sus relaciones íntimas con la energía dentro de los infinitos límites del cosmos solo pueden ser obtenidos por quienes, a través de una larga evolución, hayan alcanzado los más altos niveles morales, éticos, intelectuales y mentales, para no hacer mal uso en ninguna parte ni en ninguna forma de esos mencionados poderes que van implícitos en cada una de las grandes verdades ocultas en los diferentes niveles, planos o dimensiones en que se divide el universo físico y su contraparte, o cosmos integral. Cualquier persona con cierta cultura tendrá por lo menos alguna noción o elemental conocimiento de la existencia de tales escuelas, fraternidades u órdenes, algunas mejor conocidas, otras en verdad tan secretas que su existencia ha transcurrido desde siglos, entre los herméticos límites de los disciplinados miembros. ¿Quién no ha oído nombrar, por ejemplo, de los hermanos esenios de la época de Cristo, de los Rosacruces o la fraternidad Rosacruz, de los magos de Zoroastro de la antigua Persia, de las sociedades de escuelas teosóficas, de los misterios de Eleusis en la antigua Grecia, de los misteriosos lamasterios del Tíbet y de la India, o de la moderna fraternidad universal de los hermanos acuarianos o la orden de los acuarios? Pero habrá muchos que puedan saber algo positivo acerca de los hermanos de la Esfinge, del antiguo Egipto, de la hermandad secreta de los antiguos nazarenos, de los herméticos caballeros de la mesa redonda o de los invisibles discípulos de la gran logia blanca de los Himalayas. Estos son grupos herméticos esotéricos iniciados, gente estudiosa que tiene escuelas iniciáticas y conocimiento, digamos, esos nombramos algunas. Mucho ha avanzado nuestra cultura en los últimos siglos. Es realmente encomiable el rápido y sorprendente desenvolvimiento de la ciencia y técnica, en especial en lo que hemos alcanzado en las últimas décadas del presente siglo. Pero hemos avanzado igualmente los dominios de la moral, de la ética, de la política regional o internacional, o simplemente en el desarrollo de los campos limitados. Esa es la pregunta que tenemos que respondernos, y vamos, creo yo, a quedar hasta aquí, mis queridos auditores, porque ya estamos en la hora que nos dio la producción, así que tenemos que ser respetuosos con lo que nos dice la producción de la radio. Muchas gracias, mis queridos auditores. Siempre es muy reconfortante y me da gran alegría poder estar en contacto siempre con ustedes. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias y buenas noches.